La pregunta es, si te doy una lata, tómala, tómala. ¿Qué se te ocurre hacer con ella? ¿O harías algún producto o algo? Una sonaja. ¿Una sonaja? ¿Cómo la harías? Con frijoles. ¿Con frijoles? ¿También? Vale. ¿Y si a ti te doy la lata? Tómala, tómala. Se siente rico. Las juntaba para reciclarlas. Para venderlas. Para venderlas, claro. Sí. Ah, ¿y si a ti te la doy? No, pues nada más la pateo y la tira donde queda. ¿Donde sea? Sí, donde sea. Pues para qué la cargo si a mí no me sirve. Vale. Chido.